è cibito uruguayo, è un sandwich. È un sandwich. Ese es un buen dato. Bien, y de acá a 5 cuadras del barrio vamos hasta los Estados Unidos de Norteamérica y nos comunicamos con Carlos Frías, uno de los 4 Lemon Pie que está ahí en una de las instalaciones de la NASA. Recordamos que le hicimos una entrevista, pueden encontrarla en sanguchetribal.com, ahí en la sección de Abracadabra, no me salía el nombre, Abracadabra, Ábrete Sésamo en realidad. El equipo, ahí hay un motor, no sé dónde está el amigo, el equipo de Lemon Pie propuso, Lemon Pie propuso desarrollar una herramienta que usa datos satelitales para identificar los periodos de floración de los plátanos y determinar el patrón de dispersión de polen y partículas volátiles. Han ganado un premio de la NASA y, por ejemplo, uno era ir a observar un lanzamiento. Carlos, ¿me escuchás? Ahí te escucho, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, al lado mío, te escucho bárbaro. ¿Cómo andás? Perfecto, entonces. ¿Cómo andás, che? Y acá estamos, todo ahora una aventura esto, porque, bueno, venir para acá también es darte cuenta cómo funciona de verdad lo que se considera éxito para este tipo de cosas. Que muchas cosas pueden fallar en el medio, pero bueno, se sigue intentando hasta que, bueno, se puede lanzar la misión o se puede completar con el objetivo, así que eso te cambia la cabeza también. Estar de cerca ahí y ver que semejante nave espacial, literal, ¿no? Semejante nave espacial, de repente hay una falla de las 134 cosas que pueden llegar a fallar y se suspende todo. Posta, porque aparte nosotros tenemos muy metida en la cabeza la idea de lo que uno ve por la pantalla grande, o sea, por el cine, por lo que ve en documentales, o sea, y lo único que estamos viendo ahí es simplemente un recorte de todo lo que pasó y lo que no se vio, que fueron todas las fallas que hubo, todas las cosas, todos los problemas que tuvieron que superar, todas las cosas que hay que armar y que puede fallar un millón de cosas, ¿me entendés? O sea, porque vos imaginate, la idea final y que la concretan es justamente viajar al espacio. Y nada, y acá en la NASA tienen toda la cabeza puesta ya para el 2020, que es cuando piensan empezar a explorar Marte. Así que bueno, esa es la visión que te llevas de estar acá cerca en la NASA. Bien, bueno, que esta promesa que se va cada vez haciendo, a veces se pospone, ¿no? En un momento iba a ser en el 2000, ahora dicen que en el 2020, pero si vos estás ahí, nosotros nos estás contando en primera mano qué es lo que se huele en la NASA, que está en el 2020... Sabemos que nos vamos a aproximar bastante al planeta rojo y entre ese lapso de 2020, 2030 y pico, se van a lanzar un montón de naves hacia el planeta rojo. Bueno, estar ahí me imagino debe ser alucinante. Contanos, ¿ya viste un despegue? Claro, justamente eso te iba a decir. O sea, siempre hay suspicacia, siempre uno descree de todo por razones naturales, pero ponele, ayer, el lunes, no ayer, cuando vi el lanzamiento del Falcon 9 de SpaceX. ¡Qué bueno! En vivo y en directo. Sí. El que llevó, hoy lo estuvimos contando en la semana, se llevó experimentos de la Fundación Michael Fox por el tema del Parkinson, por ejemplo, para explorar ahí la base espacial internacional. Bueno, claro, viste ese despegue. Este es el muchacho del cohete que va, llega al espacio, deja las cosas que tiene que dejar, da la vuelta y vuelve a casa. O sea, sí, todo eso en 10 minutos. O sea, rompe la barrera de sonido, sube al espacio, está ahí un poco afuera mientras puede lanzar la misión, que son satélites o todas las cuestiones que tiene que dejar allá. Es muy loco, la verdad que te cambia la cabeza porque empiezas a ver que eso funciona. Y aparte uno lo ve en la televisión, ve miles, hay millones de videos dando vueltas por todos lados, pero es muy fuerte cuando vos ves que sube, que pasan 10 minutos, ves la trayectoria del cohete bajando, ves el giro, se nota el giro, y después se escucha la explosión cuando termina de aterrizar. O sea, es realmente, realmente increíble que eso funcione, que sea de verdad, y que nada, y que no sea una película. O sea, la ciencia ficción es realidad en ese caso, y aparte una idea que ayuda tanto también en la cuestión de inversión. O sea, abarata muchísimo los costos. Vos imaginate que no perdés todo, todo el material que utilizás, o sea, no perdés el cohete, básicamente. Claro, es este, el Falcon 9 que estás contando vos, es el cohete desarrollado por Elon Musk, que despega, claro, ¿no? Una vez que está orbitando, se desprende la cápsula que lleva todo el cargo para la Base Espacial Internacional, que después esa parte fue agarrada ayer, miércoles a la mañana, por un brazo mecánico, y el cohete, claro, vuelve a entrar en la Tierra y se estaciona solo. Es una locura. Es una locura porque es una locura. Es una locura que funcione. Y más que nada eso, ¿no? Tener bien en claro qué es lo que están pensando acá. Ellos tienen cuatro objetivos básicos, que son la Luna, ajá, la Estación Espacial, sí, la minería en asteroides y la misión a Marte. Y en eso están trabajando todas las agencias aeroespaciales y privadas, sí, y la NASA en sí misma. O sea, está Boeing, está, bueno, el lanzamiento que voy a ver mañana es de ULA. Que ¿quiénes son esos? Es otra empresa. No los tengo a eso. Es otra empresa que también, del sector privado, que también trabaja con NASA, sí, y que está colaborando también para... Todos quieren llegar a Marte, definitivamente. Sí, como te digo, estamos todos ahí. Escucha, Carlos, sé que tenés poco tiempo. Gracias por contactarte con nosotros, acordarte que estamos acá muy expectantes de lo que le está pasando a ustedes, lo estamos acompañando en sentimiento y al aire en lo que podamos. Nos encantaría que obviamente a la vuelta pasen de visita, tranca, una vez que visitan a la familia y todo, sí, que nos cuenten bien cómo fue esta experiencia, pero tenés una misión. Necesito que consigas, ¿hay algún argentino laburando, algún brasilero, alguna paraguaya, que hable español? No conseguí nadie todavía de nuestros pagos, la verdad que no. Porque no digo que no haya, pero ajá, yo no las puedo ver. Porque sería lindo, ¿no? Dejar un contacto ahí, una conecta y poder llamar a la NASA de vez en cuando. Están los teléfonos acá de la NASA. Si yo agarro, llamo, me atiende la prensa. Pero por ahí claro, un contacto, ¿no? Más ahí, alguien que hayan pegado onda, ¿no? Y si se puede, lo hago. Pero la verdad, no conocí a nadie todavía que sea de ninguno de nuestros países. Así que... ¿Algún puertorriqueño, puertorriqueña, viste? Puertolico. Claro, no, Puertolico. No. Contanos a dónde estás parando, cuáles son las tareas que están haciendo en el día y cómo están aprovechando este, me imagino, viaje alucinante. El lugar donde están, el estado, la ciudad. Más que nada, el equipo tuvo que volver el 6. Yo me quedé porque, bueno, decidimos también en el equipo con tratar de hacer contactos acá con otros emprendedores, con otras empresas o del sector que estén trabajando más o menos lo nuestro. Lo nuestro es trabajo de hormiga, literal. Y bueno, por suerte me pude contactar con gente de acá, de Orlando, que me terminaron alojando. Acuérdate que nosotros venimos gracias a los auspicios que tuvimos. O sea, no teníamos una moneda. Y no, nombralos auspicios, porque cuando hicimos la nota no sabían cómo iban a viajar y la verdad se desenvolvieron, claro, bien. Consiguieron cuatro sponsors y viajaron los cuatro, que no es joda. ¿Quién los bancó? Sí, sí. Viajamos tres porque César al final no pudo viajar por cuestiones de facultad y bueno, okay, y otro despelote que tenía él en casa, que vos viste cómo son esas cosas. Está bien. Bueno, tres. Entre en casa. Fuimos tres. Bien. Vinimos tres, que son, Franco Belomo, Octavio Llanatiempo y yo, que soy Carlos Fría. Y bueno, venimos gracias a Cero Latina, a Cidesis, a la Municipalidad de Vicente López y a Despegar.com, que fue quien nos dio la mayor mano, porque consiguió todo lo que es cuestión de estadía, o sea, la verdad se reportaron. Así que les agradecemos mucho a los cuatro sponsors, porque bien, sin eso no podremos haber estado acá. Bien, bien, muy bien. Y después con respecto al... ¿Están ahí en Orlando? ¿Está cerca de... ¿Te está alojando alguien ahí de la NASA? ¿O vas y volvés, podés entrar no, al no, lugar? No. Estoy, en realidad me está alojando gente, emprendedores de acá. ¡Qué grande! Así que nada. Eso es lo que estoy pudiendo hacer. Así bueno. Que, bueno, por suerte, disfrutando lo que se puede y trabajando mucho. Trabaje, Carlos, la verdad que un gustazo que hayas tenido un ratito y ganas para poder charlar con nosotros. Sabíamos que tenías un ratito nomás para poder contactarte y estamos aprovechando. Me están matando mensajes ahora. Por te eso tenés que ir. Perdón, te estás. La próxima vamos más tranca. ¿Sí? Dale, Carlos, abrazo grande, vaya a ver Despegue, piensen nosotros, disfrútelo, y bueno, si ve alguno que habla español o tiene acento, sacale ahí el Skype y trabajamos juntos. Y claro, claro que sí. Are you talking to me? Le voy a decir así de entrada. Felicitaciones, viejo. Chicos, abrazo grande. Ahí hablábamos, por favor, un gustazo. Carlos Frías, uno de los Lemon Pie que se quedó ahí en Orlando. Está muy bien, ¿eh? De los cuatro pudieron viajar tres, consiguieron sponsor. Recordemos que ellos ganaron con un proyecto que fue analizado por un jurado de la NASA y decidió premiarlo como la ganadora en la categoría Best Use of Data, el mejor uso para un dato. Además de haber ganado esta mención por la NASA, para llegar ahí fueron también clasificando, ganando un montón de otros sortilegios para llegar, ¿no?, a este jurado de la NASA que, bueno, como premio les dejó entrar y poder, como un decir, la entrada, te abren la puerta. Y bueno, muy, muy piola, los chicos se la rebuscaron para poder ir hasta Orlando. No solo ver un despegue, que yo lo veo acá en vivo y me emociono, me imagino lo que debe haber sido para Carlos verlo en vivo ahí, poder esto, estar ahí en un circuito, aunque sea de nivel prensa, de la NASA, y esto, palpar algo que nosotros lo contamos acá todos los días, o casi todos los días, pero alguien que pudo estar allá y viajar estar en la Agencia Espacial Norteamericana, oler que en el 2020 es Marte, y a eso está apuntando un montón de empresas privadas y una cantidad de dinero del Estado importantísima invirtiendo en empresas privadas que le están desarrollando desde Boeing hasta este loco de Elon Musk que hizo este cohete que se estaciona, y bueno, verlo en vivo y en directo debe ser algo muy, pero muy impresionante. Le mandamos un gran saludo a los chicos de Lemon Pie.